Me dio las llaves de su casa, pa' cuando yo quiera caerle, que ella se sienta solita. Lonely, lonely, por su cama acostadita, de camino va a caerle. Espérame sin ropita, que tú va a ver que en la cama va a ser boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Como si fuera a romperse. Me pregunta cuál es la perse. Yes. Que en la cama va a ser boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Como si fuera a romperse. Me pregunta cuál es la perse. Yes. Al principio era tranquilita, cogió confianza y ahora todo lo grita. Masoquita le gusta que le dé pica, suciedad le diga, y en ocasiones que hasta le tape la boquita. Le gusta que antes de hacerlo tome mi tiempo y me la chupe completita. Le gusta que antes de hacerlo tome mi tiempo y que le haga muchas cositas. Bebé, no hagas mucho ruido, por favor calladita. No quiero que nadie se entere de lo que estamos haciendo ahorita. Ahora es toda una freak, una sexaholic. Le mangué el tic pa' que lick like a loli. Ella es bien chic, pero en la cama es bien horny. Después de un blunt y una molly, que en la cama va a ser boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Como si fuera a romperse. Me pregunta cuál es la perse. Yes. Que en la cama va a ser boom, boom. Como si fuera a romperse. Me pregunta cuál es la perse. Yes. Amarrarte yo quiero, que la cama reviente, hasta que el matre caiga al suelo. Así que yo quería tenerte, tenerte conmigo, al lado mío. Te gusta así puro castigo, sí o no. Yo soy tu antídoto, ese soy yo. Rompamos esa cama, nena, fuimos, no. Hasta que se rompan los espines y el dos por los cuerpos cocine. Haciéndolo tú muerto, ya decide. Vaya tan del cuarto sin importar lo que nadie opine. Tú y yo somos los que hacemos que esto combine. Tienes algo que quedó fe que yo salgo. Tengo que mirar pa' casa, me la como y de nuevo recalgo. Me levanto, la cargo, se lo hago, no la suelto. Yo soy su palco, ella sabe lo que valgo. Siempre que lo quiero hacer, me complace en todo y se deja querer. Yo no quiero a más nadie conocer. Tiene que saber que como ella necesito otra mujer. Compara Miguel. Me dio las llaves de su casa, pa' cuando yo quiera caerle, que ella se sienta solita. Lonely, lonely, en su cama acostadita, de camino va a caerle. Espérame sin ropita, que tú vas a ver que en la cama va a ser boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Como si fuera a romperse. Me pregunta cuál es la perse. Yes. Que en la cama va a ser boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Como si fuera a romperse. Me pregunta cuál es la perse. Yes. Oh yeah. Oye baby, no es perse. Opi. ¿Qué? Farruko. Estamos dando muy duro. Alessi, Fido, Super J, dímelo Yeti. Llámete Music, Black Hawk Records. ¿Qué pauta? El intelectual, Impulse. Dile Daymaker. Asmo, Money, Rafa. Seguimos haciendo historia. Oye mami, come on. Solo di Lori lugar y ahí estaré. Black Hawk Records. Fly high.